Lección número 1. Para el 6 de julio de 2019. Creó Dios. Sábado 29 de junio. Para memorizar. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios capítulo 14, verso 31. ¿Alguna vez te esforzaste para crear algo, quizá una obra de arte o artesanía, o una comida, solo para que la persona a quien se lo entregaste lo rompiera o lo rechazara? Si es así, quizás hayas tenido una pequeña vislumbre de lo que Dios experimentó cuando creó este mundo y a los seres humanos solo para ver que lo que creó fue destruido por el pecado. La Biblia dice que el mundo fue creado con mucho cuidado y que era bueno en gran manera. Somos llamados a proclamar los relatos del Evangelio eterno. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, verso 6, evidencia lo que Dios opinaba de su creación. Simplemente estamos obedeciendo las palabras de Jesús de hacer de la caída, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas al confrontar a las personas. Mateo capítulo 28, verso 20. Sorprendentemente, entre las nuestro cosas mundo que él ordenó siendo algo fue que nos que Dios ocupáramos ama, de los que pese a los milenios de los oprimidos, de pecado, violencia, los pobres, injusticia y rebelión absoluta. Lo más notable es que Jesús, cuando quien Dios después puso en marcha la parábola del buen para redimir y recrear Lucas el mundo, capítulo 10, nos dio roles para desempeñar, ordenó a sus creyentes de sus planes ve más amplios. Y haz tú lo mismo. Sí, Lucas, somos los destinatarios 10, 37, de su gracia. Pero como consecuencia de la gracia que hemos el momento, en se nos que ha dado una obra que hacer a él como colaboradores pastor, de nuestro Señor, las ovejas de la responsabilidad. Mateo capítulo 25 verso 32 habló de cuán importante es ayudar a los hambrientos, los enfermos, los desnudos y los presos. Comillas, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En otras palabras, además de la proclamación de las grandes verdades sobre la salvación, el santuario, el estado de los muertos y la perpetuidad de la ley, debemos atender las necesidades de los demás. ¿Y qué mejor manera de llegar a la gente que también trabajando en beneficio de ella? Como escribió Elena de White, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Ministerio de Curación, página 102. Según un cálculo, las Escrituras contienen 2.103 versículos que expresan la preocupación especial de Dios por los pobres y los oprimidos. En comparación con muchos otros aspectos de la fe, la doctrina y la vida cristiana en general, el peso de las referencias sobre el servicio a los necesitados es abrumador. Debemos tomarnos en serio la obra de aliviar el dolor y el sufrimiento que existen a nuestro alrededor. Esto no nos aparta de la obra de difundir el Evangelio. Al contrario, puede convertirse en una forma poderosa de hacerlo. Por supuesto, es bueno ayudar a los demás por el solo hecho de ayudarlos. Debemos hacer justicia. Ver Miqueas capítulo 6 verso 8, simplemente porque es correcto y es bueno hacer justicia. Con todo, no es aún mejor que, mientras hacemos justicia y ayudamos a los demás en sus necesidades inmediatas y temporales, también les señalemos la razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, que es la promesa de la vida eterna en Cristo. Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, curó a los leprosos e incluso resucitó a los muertos. pero todos aquellos a quienes él ayudó iban tarde o temprano a morir, ¿verdad? Entonces, a la larga, hizo más que atender sus necesidades inmediatas. Sí, él atendía a los que sufrían, pero luego les ordenaba, sígueme. Y esa es la razón por la que nosotros también debemos atender las necesidades de los que sufren y luego pedirles que sigan a Jesús. Sin duda, al procurar la justicia y la bondad en el mundo, estamos preparándonos para el reino de Dios. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, de una manera tan fiel, tan válida y quizá tan eficaz como la predicación. Cuando cuidamos a los pobres y a los oprimidos, estamos honrando y adorando a Dios. Isaías capítulo 58, versículos 6 al 10. Pero si no ayudamos a los que sufren, a los quebrantados, no representamos bien a Dios. Proverbios capítulo 14, verso 31. Por ende, este trimestre veremos lo que la palabra de Dios dice, y dice mucho, sobre nuestro deber de atender las necesidades de quienes nos rodean. Comillas, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10, verso 8. Esto lo dice todo. Jonathan Duffy se desempeña como presidente de ADRA Internacional, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, desde el año 2012. Antes de unirse a ADRA Australia en el año 2008, Duffy se desempeñó como director de salud para la División del Pacífico Sur de nuestra iglesia, donde adquirió una vasta experiencia en la promoción de la salud y el desarrollo de la salud comunitaria. Domingo 30 de junio. Dios, una vislumbre de la creación. Este mundo y toda la vida que hay en él, nuestra vida y todo lo que hacemos con ella, la vida de todos los que nos rodean y la forma en que interactuamos con los demás, la vida en sí y la mejor forma de vivirla, todo esto se origina en Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos capítulo 17, verso 28. Aquí es donde comienza la historia de la Biblia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Y el hecho de que Él habló y existió apunta a un poder y a un proceso que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Con todo, Dios no creó a la distancia. A uno de estos estuvo mis hermanos íntimamente más comprometido. Los adventistas, en especial, somos a la hora llamados de crear, a proclamar al primer el Evangelio humano. Eterno. Ver Génesis de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 14, 7. Verso 6. Escucha la historia de la creación de los al primeros hacerlo, seres humanos. Simplemente en Génesis, estamos obedeciendo capítulo 1, las palabras versos 26 al 31. De hacer discípulos. ¿Qué cosas bautizarlos y enseñarles este que guarden todas las cosas que ¿qué cosas importantes? Mateo capítulo 28, verso 20. Y entre las cosas que él ordenó, fue que nos ocupáramos a nuestra de los que sufren, conforme a nuestra semejanza, los pobres, y señoré en los peces del los mar, presos, en las aves al de fin los y al cielos, cabo, en fue las Jesús bestias, quien después en de contar la tierra, parábola del y en buen todo samaritano, animal que se arrastra Lucas sobre capítulo la tierra, 10, versos 30 y creó Dios 36, al hombre a su ordenó imagen, a sus creyentes, a imagen de Dios ve, lo creó, y haz tú lo mismo, varón y hembra Lucas los creó, capítulo 10, y verso los bendijo 37, Dios y les dijo, fue fructificad Jesús quien al descubrir el momento llenad la tierra hizo las naciones frente a él y señoread en los peces pastor, del mar las en las aves de los cabritos, cielos Mateo y en todas capítulo las 25 verso 32, que se mueven sobre la tierra habló de cuán importante y dijo Dios, es ayudar aquí, a los hambrientos que os he dado enfermos, toda planta que da semilla y los presos, que está sobre comillas, toda la tierra de cierto os y digo, todo árbol que en cuanto en que hay lo fruto hicisteis, y que a uno semilla, de estos mis hermanos más pequeños y a toda a bestia de la tierra y a todas las aves palabras, de los cielos además de la proclamación de las grandes sobre la tierra, verdades sobre en la que hay vida el toda planta verde, el estado de los muertos comer, y la perpetuidad de la ley. Y dio Dios, debemos atender las necesidades de los demás. Bueno, en gran manera. Y qué mejor manera y la mañana a la gente el día sexto, que también trabajando en beneficio de ella, que podemos aprender como escribió mucho de Elena Dios, de White, si pasamos solo el método de Cristo observando será el que dará éxito para llegar a la gente. Destellos del el Salvador del Creador, trataba con los hombres como quien deseaba serles el modo en que Dios creó al mundo, simpatía, al analizar nuestra atendía sus necesidades de Dios mismo. Y se ganaba su por confianza ejemplo, si él entonces es un Dios les pedía, de orden, debemos sígueme. Esperar encontrar ministerio orden de curación, en su creación, página 102. O si creemos que según es un cálculo Dios creativo, las escrituras no debemos sorprendernos al encontrar versículos increíbles que expresan la de preocupación especial de Dios mundo por los creó. Pobres y los oprimidos. Asimismo, en creemos comparación que él con muchos Dios otros aspectos de la fe y por eso la doctrina las relaciones y la vida cristiana en general, un elemento el peso de las referencias sobre la el forma servicio en que Dios constituye necesitados, es abrumador. En la creación debemos cada tomarnos en serio mundo, la obra se de aliviar con el dolor resto. Y el sufrimiento creó los animales que existen a nuestro en armonía alrededor. Relacional esto no creó nos al ser de la obra para de que difundir se el evangelio consigo mismo al contrario con los demás puede convertirse y con el resto de la creación en una forma poderosa si bien de nuestra hacerlo. Comprensión por de supuesto Dios, en es bueno ayudar a los limitada por el lo solo que podemos hecho de ver de su carácter debemos tendría hacer que impulsarnos justicia, a reconsiderar capítulo 6, cómo verso 8, debería ser simplemente porque es correcto y es bueno resulta entender el mundo con todo, como un reflejo no es aún del mejor carácter que de Dios mientras hacemos incluso justicia, cuando los y ayudamos a los demás en sus necesidades inmediatas a primera vista y temporales también les señalemos la razón de la esperanza que hay en vosotros primera de Pedro capítulo 3 verso 15 que es la promesa de la vida eterna en Cristo. Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, curó a los leprosos e incluso resucitó a los muertos. Pero todos aquellos a quienes él ayudó iban tarde o temprano a morir, ¿verdad? Entonces, a la larga, hizo más que atender sus necesidades inmediatas. Sí, él atendía a los que sufrían, pero luego les ordenaba, sígueme. Y esa es la razón por la que nosotros también debemos atender las necesidades de los que sufren y luego pedirles que sigan a Jesús. Sin duda, al procurar la justicia y la bondad en el mundo, estamos preparándonos para el reino de Dios. Lucas capítulo 4 versos 18 y 19, de una manera tan fiel, tan válida y quizá tan eficaz como la predicación. Cuando cuidamos a los pobres y a los oprimidos, estamos honrando y adorando a Dios. Isaías capítulo 58, versículos 6 al 10. Pero si no ayudamos a los que sufren, a los quebrantados, no representamos bien a Dios. Proverbios capítulo 14, verso 31. Por ende, este trimestre veremos lo que la palabra de Dios dice. Y dice mucho sobre nuestro deber de atender las necesidades de quienes nos rodean. Comillas, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10, verso 8. Esto lo dice todo. Jonathan Duffy se desempeña como presidente de ADRA Internacional, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, desde el año 2012. Antes de unirse a ADRA Australia en el año 2008, Duffy se desempeñó como director de salud para la División del Pacífico Sur de nuestra iglesia, donde adquirió una vasta experiencia en la promoción de la salud y el desarrollo de la salud comunitaria. Lunes 1 de julio. Un mundo completo. Es fácil sentir nostalgia por el Edén. Hay algo que en las breves descripciones del jardín que Dios creó como el hogar de Adán y de Eva que despierta un dejo de anhelo en nuestro corazón. Quizá no entendamos cómo funcionaría un mundo así, pero sentimos que nos gustaría experimentarlo. Parece que la sensación de satisfacción y plenitud también era algo que Dios sentía, comillas, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, verso 31. Dios hizo algo que era hermoso y funcional a la vez. Era de un diseño exquisito, tanto en forma como en practicidad. Rebosaba de vida y color, pero también estaba provisto a uno de estos, todo lo necesario para que la vida fructificara. Los adventistas, no es de extrañar, somos llamados a proclamar el evangelio eterno que estaba haciendo. De Apocalipsis capítulo 14, verso 6, en Génesis capítulo 1, a todo el mundo. ¿Qué crees que para significan las repetidas declaraciones de las palabras de Jesús, Dios que era de hacer bueno, discípulos, Génesis bautizarlos capítulo 1, y enseñarles 4, 10, que guarden 12, todas 18, las cosas 25, que os he mandado? Mateo Dios capítulo 28, que la luz era buena, y separó y Dios la luz que de las ordenó, fue que nos ocupáramos 10, de los que sufren, y llamó Dios de los a los seco tierra, los pobres, y a la reunión los de las aguas llamó los mares, presos. Y vio Dios al fin que y al cabo, bueno. Fue Jesús versículo quien 12, después de contar produjo la parábola pues de la tierra y hierba verde, Lucas hierba capítulo 10, 10 versos 30 al 36, y árbol ordenó que da a sus fruto, creyentes, cuya semilla está en él, lo mismo, según su género. Lucas capítulo 10, verso 37. Versículo 18. Fue Jesús y quien para señorear el momento, en el día y en la en noche, dividiría y para separar las la luz de él, las tinieblas, como aparta y el vio pastor, Dios que era las bueno, ovejas de los versículo cabritos. 25. Mateo capítulo 25, e hizo verso 32, animales de la tierra, habló de cuán según importante su género, es ayudar y a los según su género, los enfermos, y todo animal los que se arrastra sobre la tierra, comillas, según su especie. De cierto os digo, y vio Dios en cuanto que era lo bueno, hicisteis, a uno 31, de estos mis hermanos y vio Dios más todo pequeños, lo que había hecho a mí y a ti que era bueno en gran manera. En otras palabras, y fue la tarde, además y la de mañana, la proclamación el día de las sexto, grandes verdades aunque sobre fue la escrita íntegramente después de la el caída, estado de los muertos, la Biblia está y la llena de celebridad de la ley del mundo debemos natural, atender como las Job necesidades 38 de los demás, al 41 y qué y el mejor Salmo manera 148, de llegar a la gente y debemos que también recordar trabajando que en beneficio no fueron de escritas ella, como una escribió Elena de lo que White, era el mundo solo el método creado, de Cristo y previo al será pecado, el que dará éxito para llegar a la gente en tiempo presente. El Salvador trataba con la bondad hombres que como aún quien deseaba serles en bien, nuestro mundo. Les mostraba Jesús simpatía, también extrajo atendía del mundo sus necesidades natural, y se ganaba de la su bondad y el cuidado entonces de Dios les pedía, para celebrar con sígueme, asombro nuestra confianza ministerio en Dios de curación, y el aprecio por los regalos sencillos según que un nos cálculo, rodea. Las ver, escrituras ejemplo, contienen Mateo, capítulo 6, 2.126 versículos, y versículos 28 que expresan al 30. La preocupación especial si abrimos de Dios los ojos, por los pobres y observamos y los las maravillas en de la creación con muchos podremos otros ver que de la efectivamente, la doctrina somos y la vida cristiana en general, los maravillosos el peso de las referencias de sobre creador, el servicio, nuestra a los necesitados, incluso en medio de las pruebas, debemos tomarnos en serio la obra de aliviar el dolor y el sufrimiento que existen a nuestro alrededor. Del séptimo día, esto que no celebramos nos aparta de la obra de difundir y esperamos el evangelio, la venida del al reino de Dios, puede convertirse darnos en una forma de que las bellezas, las alegrías, por supuesto, y la bondad es bueno que vemos, ayudar a los demás por el solo hecho de ayudar. Son vislumbres debemos de lo que una hacer vez justicia, fue nuestro mundo. Ver Miqueas y lo que será 6, verso una 8, vez más. Simplemente en tu experiencia porque es correcto con el mundo y es bueno natural, hacer justicia. ¿Qué aprecias con especialmente todo, no es de las mejor maravillas que, de la creación mientras hacemos justicia, en tu vida diaria y ayudamos ¿cómo a los demás en conocer sus necesidades inmediatas a través y temporales, de las maravillas también de le la señalemos la razón de la esperanza que hay en vosotros? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, que es la promesa de la vida eterna en Cristo. Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, curó a los leprosos e incluso resucitó a los muertos, pero todos aquellos a quienes él ayudó iban tarde o temprano a morir, ¿verdad? Entonces, a la larga, hizo más que atender sus necesidades inmediatas. Sí, él atendía a los que sufrían, pero luego les ordenaba, sígueme. Y esa es la razón por la que nosotros también debemos atender las necesidades de los que sufren y luego pedirles que sigan a Jesús. Sin duda, al procurar la justicia y la bondad en el mundo, estamos preparándonos para el reino de Dios. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, de una manera tan fiel, tan válida y quizá tan eficaz como la predicación. Cuando cuidamos a los pobres y a los oprimidos, estamos honrando y adorando a Dios. Isaías capítulo 58, versículos 6 al 10. Pero si no ayudamos a los que sufren, a los quebrantados, no representamos bien a Dios. Proverbios capítulo 14, verso 31. Por ende, este trimestre veremos lo que la palabra de Dios dice, y dice mucho, sobre nuestro deber de atender las necesidades de quienes nos rodean. Comillas, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10, verso 8. Esto lo dice todo. Jonathan Duffy se desempeña como presidente de ADRA Internacional, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, desde el año 2012. Antes de unirse a ADRA Australia en el año 2008, Duffy se desempeñó como director de salud para la División del Pacífico Sur de nuestra iglesia, donde adquirió una vasta experiencia en la promoción de la salud y el desarrollo de la salud comunitaria. Martes 2 de julio. Mayordomos de la tierra. Según el registro bíblico, el jardín del Edén y el mundo recién creado eran lugares de abundancia, hechos para que la vida prosperara y especialmente para que los seres humanos disfrutasen. Pero Dios también les dio, al primer hombre y a la primera mujer y al resto de nosotros que vendríamos después de ellos, un papel que asumir en su creación. Rápidamente resulta obvio, y no solo por el método de Dios al crearlos, que Adán y Eva tendrían un estatus especial en este nuevo mundo. A Adán primero se le dio el trabajo de ponerles nombre a los animales y a las aves. Génesis capítulo 2, verso 19. Luego, a ambos se les dio uno de estos papel mis que Dios mismo presentó pequeños. Como una bendición. Los adventistas, comillas, somos llamados a proclamar el Evangelio eterno. Llenen la Apocalipsis tierra capítulo 14, verso 6, dominen a los peces a todo el mundo. Del mar y al a las aves del cielo. Simplemente estamos obedeciendo las palabras que se arrastran de Jesús por el suelo. De hacer discípulos. Génesis capítulo 1, verso 28. Y enseñarles que guarden escucha y todas compara las cosas. Génesis que capítulo 1, verso 28, Mateo capítulo, y capítulo 28, 8, verso 15. ¿De qué modo calificarías la descripción fue que nos del ocupáramos del ser de los humano, que sufren, en una de los oprimidos, o dos oraciones, los pobres, Génesis los capítulo hambrientos, 1, verso 28, los presos? Y los bendijo y al cabo, Dios y les fue dijo, Jesús quien después de contar la parábola del buen samaritano, llenad la tierra, Lucas capítulo 10, versos 30 y señoreadse en los peces, ordenó del mar, a sus creyentes, en las aves ve, de los cielos y haz tú lo y mismo, en todas las bestias Lucas capítulo que se 10, mueven verso sobre la 37. Tierra. Génesis capítulo fue 2, Jesús, verso 15, quien al descubrir tomó el momento pues Jehová Dios en que al hombre las y lo puso en el huerto de Edén como aparte para que pastor, lo labrara las lo ovejas guardase. De los cabritos. Con demasiada Mateo capítulo 25, en la historia verso 32, Génesis habló capítulo cuán 1, verso 28, ayudar a los ha sido utilizado por los algunos enfermos, como una licencia para explotar el comillas, mundo natural, de ciertos digo, incluso hasta en cuanto de lo hicisteis. A uno de estos sí, mis hermanos el mundo más obviamente pequeños, fue creado para a mí, la vida, lo hicisteis. El beneficio y el disfrute en otras palabras, del ser humano, además pero de la proclamación de las grandes verdades sobre humana, la salvación, en palabras el santuario, de Génesis capítulo el estado 2, de los muertos, y la perpetuidad cuando hablamos de la ley, mayordomía, debemos lo atender que las que necesidades de los en demás. El dinero.

Al hacerlo, arriesgó todo lo que había creado por el objetivo mayor de una relación con sus criaturas humanas basada en el amor y el libre albedrío. Esta libertad moral también existía para los ángeles, y hubo un destructor que quiso trastornar el mundo bueno y completo creado por Dios y trató de usar a los seres humanos, la creación especial de Dios en la tierra, a para uno lograrlo. De estos, mis al hermanos hablar más a través pequeños, de la serpiente, los adventistas, el diablo cuestionó la llamados integridad a proclamar y la suficiencia el evangelio de lo que eterno, Dios había provisto. De Apocalipsis, capítulo 14, versos 1 al 5, a todo el mundo. La principal al hacerlo, tentación simplemente era estamos obedeciendo las más palabras de lo que Dios de Jesús, les había dado, de hacer discípulos, dudar de la bondad de Dios y enseñarles que en sí guarden mismos. Todas las en cosas esa decisión que Dios y ese acto, se Mateo, rompieron las 28, relaciones verso que eran 20, parte integral y entre de la las creación, cosas que él ordenó, según Dios fue la que había nos diseñado. Ocupáramos de los que Adán sufren, y Eva de los ya oprimidos, no disfrutaban los de las relaciones los con su Creador, los para la cual habían sido al fin y al cabo. Ver fue Génesis, Jesús quien capítulo después 3, de contar la parábola del 10, buen samaritano, repentinamente, Lucas capítulo 10, estos dos seres humanos 36, se dieron cuenta de que estaban desnudos y avergonzados, y su mismo. Relación entre Lucas, ellos capítulo se alteró 10, verso casi 37. Irreparablemente. Fue Jesús su relación con quien el al resto descubrir de la tierra, el momento también en se que tensó dividiría las y se rompió. Naciones frente a él, escucha como Génesis aparta capítulo el pastor, 3, versos 16 de los cabritos. A 19. Mateo capítulo 25, versículo 32, sobre el cambio habló de relaciones de cuán entre los seres es humanos a los hambrientos, y el mundo natural, los enfermos, a la los mujer desnudos dijo, y los presos, multiplicaré comillas, en gran manera los dolores digo, en tus preñeces, que en cuanto lo hiciste, con dolor a uno de a estos los mis hijos, hermanos y tu más deseo pequeños, será para tu marido, a mí, lo y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, el hombre dijo, además de por la proclamación de las grandes la verdades mujer, sobre la salvación, y comiste del árbol de que te mandé el estado diciendo, de los muertos no y la perpetuidad de la ley, maldita será la debemos tierra atender por tu causa. Las necesidades con dolor de los demás. Comerás de ella y todos qué mejor los días manera de, tu vida, de llegar a la espinos gente y cardos que también te trabajando en beneficio y comerás de plantas ella, del campo como escribió con Elena el sudor de tu rostro solo comerás el método el pan de Cristo hasta quien vuelvas será a la el tierra, que dará éxito porque para de llegar ella a la gente. Fuiste tomado el Salvador pues polvo trataba eres, con los y al polvo hombres volverás. Como quien deseaba ser debido bien. A la realidad del les pecado mostraba simpatía, de repente la vida atendía se volvió sus necesidades mucho más difícil y se ganaba su confianza para Eva y para el resto de la creación. Sigue. Las consecuencias Ministerio del de curación reales, página 102. Especialmente porque según afectan un cálculo, a la humanidad, las escrituras contienen 2103 versículos alejados que expresan de Dios, la preocupación creador, especial de Dios nuestras por familias, los pobres y los también oprimidos, se ven afectadas en comparación de muchas maneras, con muchos otros y nuestras aspectos relaciones de la fe, con los demás, la doctrina a y la vida cristiana en general. El hasta peso de las referencias sobre el entorno natural a los y el mundo en que vivimos es abrumador. Todos los debemos aspectos tomarnos de la vida en serio, y del mundo la obra de aliviar el dolor y el sufrimiento por el pecado que existen a nuestro pero alrededor. Dios no creó el esto mundo así. No nos aparta las de maldiciones la obra de difundir de Génesis, el evangelio. 3, al contrario, también llegaron puede con una promesa en una de que forma Dios tenía poderosa una de manera de recrear por supuesto, nuestro mundo es bueno ayudar y restaurar a los demás las relaciones por el solo hecho que el pecado había destruido. Debemos hacer justicia. Si bien seguimos luchando Miqueas, con el capítulo pecado 6, verso 8, y sus efectos en simplemente vida, porque es correcto y es bueno a defender justicia. La bondad con original todo, del mundo no es aún y a tratar que, de hacer mientras realidad hacemos justicia en nuestra vida y ayudamos a los demás Dios en sus tiene necesidades este inmediatas planeta. Y temporales, también les señalemos la razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, que es la promesa de la vida eterna en Cristo. Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, curó a los leprosos e incluso resucitó a los muertos. Pero todos aquellos a quienes él ayudó iban tarde o temprano a morir, ¿verdad? Entonces, a la larga, hizo más que atender sus necesidades inmediatas. Sí, él atendía a los que sufrían, pero luego les ordenaba, sígueme. Y esa es la razón por la que nosotros también debemos atender las necesidades de los que sufren y luego pedirles que sigan a Jesús. Sin duda, al procurar la justicia y la bondad en el mundo, estamos preparándonos para el reino de Dios. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, de una manera tan fiel, tan válida y quizá tan eficaz como la predicación. Cuando cuidamos a los pobres y a los oprimidos, estamos honrando y adorando a Dios. Isaías capítulo 58, versículos 6 al 10. Pero si no ayudamos a los que sufren, a los quebrantados, no representamos bien a Dios. Proverbios capítulo 14, verso 31. Por ende, este trimestre veremos lo que la palabra de Dios dice, y dice mucho, sobre nuestro deber de atender las necesidades de quienes nos rodean. Comillas, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10, verso 8. Esto lo dice todo. Jonathan Duffy se desempeña como presidente de ADRA Internacional, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, desde el año 2012. Antes de unirse a ADRA Australia en el año 2008, Duffy se desempeñó como director de salud para la División del Pacífico Sur de nuestra iglesia, donde adquirió una vasta experiencia en la promoción de la salud y el desarrollo de la salud comunitaria. Jueves 4 de julio, la trama familiar de la humanidad. Con la llegada del pecado, el mundo no tardó mucho en fragmentarse. Suscitado por los celos, los malentendidos y la ira, el primer asesinato involucró al primer par de hermanos. Cuando Dios interrogó a Caín acerca de su pecado, su respuesta probablemente fue irónica y retórica. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Génesis capítulo 4, verso 9, y la respuesta implícita en la pregunta inicial de Dios era: sí, totalmente, tú eres el que debe cuidar a tu hermano. Escucha Proverbios capítulo 22, verso 2. ¿Qué está implícito en esta afirmación aparentemente sencilla? Introducción. ¿Qué nos dice acerca de nuestra relación mis hermanos más con nuestros pequeños, semejantes? Los adventistas, el rico y el pobre se proclamaran el Evangelio eterno hizo Jehová. De Apocalipsis capítulo 14, cada una de las personas 6, que conocemos a todo el mundo, es una criatura al hacerlo, de Dios. Simplemente estamos imagen, obedeciendo y las parte palabras de la red de, Jesús, de relaciones de hacer discípulos, que nos conecta a todos bautizarlos en la creación y enseñarles de Dios, que guarden por más que todas esta las haya cosas sido dañada, que os he mandado. Comillas, Mateo capítulo 28, verso 20. Entretejidos y entre las en la cosas trama de que la él humanidad, ordenó fue que nos mal ocupáramos que de los cualquier que sufren, parte de la de los gran oprimidos, confraternidad los humana pobres, entraña peligros los para presos, todos. Ministerio de Curación, página 266. Fue Jesús quien después de contar la parábola de o no, buen samaritano, debido a este vínculo Lucas común, capítulo 10, versos tenemos 30 una al 36, de ordenó a sus divino, creyentes para con Dios ve, y con los y demás. Y haz tú lo mismo. Mateo capítulo Lucas 22, capítulo 10, versos 37 al 39. A lo largo de la Biblia, la afirmación de que Dios en que es nuestro dividiría creador, las naciones frente a él, como aparte el pastor, es una de las razones dadas para recordar Mateo capítulo el 25 verso 32, Éxodo capítulo 20 habló verso 11, de cuán importante y para adorar es ayudar a Dios en el tiempo del fin. Los enfermos, Apocalipsis desnudos, capítulo 14 verso 7, comillas, también de cierto es una motivación que en cuanto primordial no existéis, que tenemos a uno para de cuidar estos de los hermanos demás, más pequeños, preocuparnos a mí por los lo menos hicisteis, afortunados. En todos otras palabras, estamos unidos además por el de la proclamación de las grandes verdades Dios, sobre la salvación, comillas, el santuario, que oprime al el pobre, estado de los muertos a su creador, y la perpetuidad de la ley, Dios, debemos atender las necesidades de los demás. Proverbios capítulo 14, ¿y qué mejor manera y uno de llegar a cuánto la gente más claro que también trabajando vínculo, en beneficio de ella? Dios, como nuestro como escribió creador, Elena de White, nos pide algo solo que el método toda de Cristo vida, será el que dará

Patriarcas y Profetas, página 33. Comillas, si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los mis hermanos del Señor, más pequeños, no habría el los clamor por pan, somos llamados a proclamar la miseria, el evangelio y la desnudez de Apocalipsis capítulo 14, la infidelidad de los hombres a todo el mundo trae el estado de sufrimiento simplemente en que la humanidad está las palabras de Jesús Dios ha hecho de hacer a los hombres sus mayordomos, bautizarlos y a él enseñarles no que guarden todas las cosas la miseria, la desnudez Mateo, y la necesidad de la humanidad. Y entre las el cosas Señor que él ordenó fue que nos ocupáramos de los que sufren, el ministerio de los oprimidos, página los 18, pobres, los hambrientos, preguntas para dialogar. Los presos. 1. Analiza detenidamente fue Jesús la última declaración de Elena la parábola de del buen samaritano. ¿Qué dice acerca Lucas de quién capítulo es el 10 responsable último, 36, de gran parte ordenó de la a sus creyentes que vemos? Ve, ¿qué debería decirnos lo mismo? Esto sobre Lucas, la importancia 10, de una mayordomía fiel? Fue después Jesús de miles quien al de años de fragmentación en causada que dividiría por el pecado, las naciones frente ¿cómo a él, es posible que como aún podamos pastor, ver la bondad de los cabritos? Mateo siendo capítulo 25, que cree verso en el Dios 32, creador, habló ¿qué de podemos cuán hacer importante es para ayudar a otros a ver la bondad los enfermos, de su creación? Los desnudos 3. Y los presos. ¿Qué entiendes comillas, por la palabra de cierto mayordomía? Os digo, hay en algo en la lección hicisteis, de esta semana a uno de estos que haya empleado tu forma de pensar pequeños, acerca mí, de lo que significa lo ser un mayordomo. En otras especialmente palabras, cuando además Dios de la proclamación llama, de las grandes verdades sobre la forma en que tratamos el santuario, a los demás y nos relacionamos de los muertos, con ellos y la ¿de perpetuidad de la ley. Debemos si cada atender las que necesidades de los demás. Viéramos una señal qué mejor que nos manera recordara que ella de fue llegar creada a la gente por Dios que a también imagen, trabajando y que en beneficio de ella. Resumen, como escribió Dios creó Elena un de White, mundo bueno y solo completo, el método de y estableció Cristo que los será seres el humanos, que dará éxito para llegar a la gente, imagen, cultivaran Salvador y cuidaran trataba su con los hombres aun como que quien deseaba hacer las relaciones les que Dios mostraba originalmente simpatía, quería atendía tener con sus nosotros, necesidades todavía y se ganaba un su papel que desempeñar entonces como mayordomos de la bondad sígueme, de la creación ministerio y como de guardianes curación, de nuestros 102. Semejantes según cumplir un cálculo, con este rol, las escrituras es una de las contienen maneras en que 2103 versículos como nuestro que expresan creador la preocupación especial de Dios por los pobres y los oprimidos. En comparación con muchos otros aspectos de la fe, la doctrina y la vida cristiana en general, el peso de las referencias sobre el servicio a los necesitados es abrumador. Debemos tomarnos en serio la obra de aliviar el dolor y el sufrimiento que existen a nuestro alrededor. Esto no nos aparta de la obra de difundir el Evangelio. Al contrario, puede convertirse en una forma poderosa de hacerlo. Por supuesto, es bueno ayudar a los demás por el solo hecho de ayudarlos. Debemos hacer justicia. Ver Miqueas capítulo 6 verso 8, simplemente porque es correcto y es bueno hacer justicia. Con todo, no es aún mejor que, mientras hacemos justicia y ayudamos a los demás en sus necesidades inmediatas y temporales, también les señalemos la razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, que es la promesa de la vida eterna en Cristo. Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, curó a los leprosos e incluso resucitó a los muertos. Pero todos aquellos a quienes él ayudó iban tarde o temprano a morir, ¿verdad? Entonces, a la larga, hizo más que atender sus necesidades inmediatas. Sí, él atendía a los que sufrían, pero luego les ordenaba, sígueme. Y esa es la razón por la que nosotros también debemos atender las necesidades de los que sufren y luego pedirles que sigan a Jesús. Sin duda, al procurar la justicia y la bondad en el mundo, estamos preparándonos para el reino de Dios. Lucas capítulo 4 versos 18 y 19, de una manera tan fiel, tan válida y quizá tan eficaz como la predicación.